Cámbiame el silencio antagónico por tu boca. Bajo tus botaneras, tu fusil al hombro, surtidora de cuidados y migajas, guárdame. Para nosotros, que bebimos café y jugamos cartas, que coloreamos un circo infinito y que nos revolcamos en nosotros como luciérnagas inmoladas de arrullo, quedará el polen. Abrazo de cielo y sábanas, muéstrame tus manos, embriagadas y sordas. Déjame apretarlas tendido y con rabia. Déjame guardarlas en adverbio de antaño, pan de trigo. Empúñalas como mi corazón que ahora te recuerda. Tú, que supiste los contornos de mi cuerpo, que bebiste de mi néctar tibio, que me derribaste atrás de mis párpados, que me guareciste una pena, que me secaste con tu soplo, tú, que me venciste. ¿Guardarás ahora los secretos de mi alma? Manso de cadenas, fiel de respaldo, guardián de la huella de tus botas guerrilleras, durazno maduro bajo tu pisada, candelabro hambriento de tus ojos derretidos, me pregunto si de tu ventana colgarán tristes velas muertas, hechas con ceniza vibrante de promesas y cuentos de amor y cariño de mi cadáver leproso.